Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. Mi deseo es que Dios les dé lo mejor que Él les pueda dar en todo lo que hacen para Él. En estos programas queremos hablar sobre el valor del dinero. ¿Cuánto vale realmente el dinero? Nosotros, yo creo, hoy por mucho lo evaluamos, lo sobrevaluamos, y ahorita veamos más o menos a qué nos estamos refiriendo y a darnos cuenta lo que allí es. Nuestro texto allí vamos a leer en el libro de Lucas, capítulo 12, versículo 15. Ahí vamos por lo que dijo el Señor aquí, Lucas 12, 15. Una declaración enfática dice: Díjoles, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Sabe? Eso es muy importante guardarlo en mente. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Hoy en día, como que nosotros nos hemos hecho que el dinero es el centro y hacemos tantas cosas, hasta barbaridades. Matamos, robamos, defraudamos, mentimos, quebrantamos la familia, la sociedad, tanta cosa por el dinero, porque lo sobrevaluamos. Como alguien dijo, el dinero es nomás un mal necesario. El dinero solo es un medio para vivir y hacer lo que debemos, para vivir y hacer lo correcto, el dinero. Ahora, déjenme decirle unos ejemplos por qué digo que sobrevaluamos el dinero, y a lo mejor ahí nos da una idea de que es realmente el valor del dinero. Si estuvieras, póngase, encerrado en un cuarto y muriéndose de hambre, y tuviera ahí, póngale, 5 millones de dólares, y por un lado y por otro lado un plato de comida, ¿qué preferiría? ¿La comida o los 5 millones de dólares? Entonces también póngale, si estuviera en un cuarto con los 5 millones de dólares y estuviera muriéndose de frío, ¿no hasta lo quemaría el dinero por calentarse? ¿Ve? Entonces el dinero tiene el valor que usted y yo le ponemos muchas veces. Yo sé que el valor económico es la cantidad que el billete ahí tiene, pero el valor que usted y yo le damos en la gran mayoría de las partes es exagerado. Si tuviera alguien, por ejemplo, en una jaula encerrada con un león vivo, ¿qué valdría más? ¿Allí una escopeta cargada o 5 millones de dólares? Ve, entonces, en gran parte el dinero tiene el valor que usted y yo le damos. Y eso es lo que debemos fijarnos. Debemos darnos cuenta que el dinero no tiene la importancia que tenemos. A veces no nos importa el dinero, sino el reconocimiento que se nos da, el prestigio que da, el valor que da, el poder que da. Entonces, eso es lo que queremos. El mundo quiere dinero porque eso les da poder. Si pudieran tener poder sin dinero, pues entonces en muchos casos no les importaría tanto el dinero. Ahora, si usted dice, no, eso no me importa a mí. Ahora déjeme decirle, cuando usted tiene dinero, ¿trata de llevar una buena cantidad de él en la bolsa? ¿Más de lo que a lo mejor necesita para los gastos del día? A lo mejor ahí sí, consciente o inconscientemente quiere que sus amigos o las personas que lo vean se den cuenta que usted tiene y así usted adquirir prestigio. Si usted viviría allá solas en el monte, ¿le importaría allí tener la bolsa llena de dinero donde nadie lo ve? Por supuesto que no. Yo personalmente me conocí hace años a una persona que se mantenía con un fajo de billetes, dólares en la bolsa. Y siempre el billete de afuera era un billete de 20. Y un día pues estábamos ahí reunidos y le preguntamos, oye, tú siempre cargas un billete, un fajo de billetes, a verlos, enséñalos. Y todos, absolutamente todos, eran de a dólar, nomás el de afuera era de a 20. ¿Qué pretendía? También déjeme hacerle a usted otra pregunta. Cuando usted tiene varios billetes ahí, un fajo, ¿siempre tiene el más chiquito de afuera o los más grandes? Eso quiere decir lo que busca con el dinero. Ahora entonces queremos hablar aquí un poco sobre el valor del dinero. También mire en la Biblia, la perspectiva bíblica. Nosotros estaríamos de acuerdo que enseñar sobre la fe es muy importante, pero la Biblia tiene menos de 500 versículos que enseñan sobre la fe. Qué importante es enseñar sobre la oración. Pero la Biblia también tiene menos de 500 versículos que hablen sobre la oración. Pero escuche esto. La Biblia tiene más de 2,350 versículos que hablen sobre el dinero y posesiones. El Señor Jesucristo dijo mucho sobre el dinero porque quiere que aprendamos la perspectiva de Dios sobre el dinero. Para que usted y yo no estemos también allí sobrevaluándolo. También de las 38 parábolas que el Señor dijo, una de cada tres de ellas, el 30%, 30 y tantos% de las parábolas tienen que ver un poco a lo menos sobre la mayordomía. Así es que, ¿cómo el Señor quiso que usted y yo entendiéramos la perspectiva correcta sobre el dinero? Démonos cuenta que el dinero no vale tanto como lo que usted y yo, el valor que ahora le damos. No es tan importante. ¿Y cuántas veces hemos visto que el dinero es tan pasajero? De repente hay y de repente ya no existe. De repente alguien tiene mucho y luego de repente alguien no tiene nada, de la noche a la mañana. Déjeme nomás contarle esta historia. En una ocasión, Geoffrey Davis, quien escribió una biografía sobre el duque de Wellington, dijo, yo encontré un antiguo librito sobre una cuenta que muestra cómo el duque gastaba su dinero. Fue una mucho mejor clave sobre lo que pensaba que era realmente importante que la lectura de sus cartas o discursos. Lo que dice este biógrafo, que él encontró este librito y allí se dio cuenta cómo el duque pensaba sobre el dinero y ese librito le dio una mucha mejor clave sobre lo que pensaba este duque sobre el dinero que si hubieran leído sus cartas o sus discursos. Continúa este biógrafo, dice, cómo manejamos el dinero revela mucho acerca de la profundidad de nuestro compromiso con Cristo. El dinero, de qué forma usted y yo lo gastamos, revela enormidades sobre usted y sobre mí. ¿Qué clase de personas somos? ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Cuál es nuestro carácter? Etcétera. Fíjese, una sexta parte, dijo este duque, de los evangelios, incluyendo una de cada tres parábolas, tocan sobre la mayordomía. Jesús no fue un levantador de fondos. A él le importaba enseñar sobre el dinero, porque el dinero importa. Pero para muchos de nosotros, el dinero importa demasiado. Alguien dijo esta frase: de las cosas materiales deseo pocas, y las pocas que deseo, las deseo poco. Usted y yo debemos una vez más evaluar nuestra importancia del dinero o de los bienes materiales. A veces personas trabajan con exagerado esfuerzo por obtener bienes materiales y cuando menos lo esperan, se murieron. Y como dijo Salomón, ¿quién lo disfrutará? Y luego, como alguien me dijo una vez, que trabaja uno toda la vida por dejarlo algo a sus hijos y después los hijos se pelean y se quebranta la familia por lo que supuestamente uno les dejó para bien. Otra persona en cierta ocasión también dijo: primero gasta uno su salud por querer obtener dinero y después tienes que gastar el dinero por tratar de recuperar un poco de la salud. ¡Qué ironías de la vida! Porque tenemos una mala perspectiva de las cosas. Porque tenemos nuestras prioridades tergiversadas. Porque tenemos cosas como supremas en nuestra vida y una de ellas es probablemente el dinero. Y fíjese, nomás ve a personas que roban y roban a cantidades que si vivieran 5, 6 o 10 vidas jamás se lo gastarían, pero desesperadamente luchan por más y más y más. ¡Qué mala perspectiva del dinero! ¿Qué malas ideas tienen sobre el dinero? Y un día, como dijo Job, desnudo vine y desnudo me iré. ¿Qué se llevarán? Ni una sola cosa. Después no viven ni tranquilos, ni pueden dormir tranquilos por temor a qué pasará con lo que han adquirido. Ya no tienen paz. Ya hasta echan a perder su salud. Ya hasta allí se preocupan tanto que a veces hasta se enferman. Y tienen que tener guardaespaldas y toda clase de cosas. No hay tranquilidad. Mucho dinero, pero lo que ellos pensaban que el dinero les daría, nunca se los dio. Y ahora lo saben. Pero ahora no saben qué hacer y tienen un miedo enorme a no tenerlo. Aunque el dinero para sí, en sí, habrá sido una maldición para sus vidas o sus familias. Amigos, nosotros debemos reevaluar las cosas materiales y poner las cosas en su perspectiva correcta y leer la Biblia y saber, Dios, ¿qué piensas tú al respecto para poder ser feliz? Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto. Reconozca sinceramente que usted es pecador. Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo. Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua, 31500, México. O llámenos al 584-0126. Gracias y hasta el próximo programa.